Otra noche mis reflexiones. El ventilador silba, crea sensaciones, dispares tanto a mis emociones. Hoy olvidé lecciones de la vida que nunca estudié. Quizás te deje con la intriga, no te diga, porque en este momento tengo dolor de barriga. No dejes que siga, puedo ser sincero e incendiar tu vida. Seguir gastando tanta tinta por guardar saliva. Miro el móvil y nada, no hay noticias de la chica esperada. Y tanto que el tiempo que ha pasado pasó tan rápido. Delante y por el lado pasamos de ser lo más a intentar salvar algo. Y ahora no sé si esperarla con fe y con los ojos vendados, o más bien salir, ver qué hay fuera, si puedo existir. La ventana no para de insistir. Y ya no sé si voy a la moda o voy a la soga. Soy un enano porque mis delirios hacen que encoja, que absorba y vaya de copa en copa. Coge una pestaña y sopla. Que el amor te deja ciego, será por eso creo que lo veo todo negro, que perdí mis derechos ante el cielo y que a lo hecho pecho. Cambios son bolas con efecto, diviso desde un sexto, veo retales, todas las historias son iguales, los besos, las rosas, si todo se junta es un desastre, ningún final fue de arte, por su culpa vuelvo a los versos más secos que antes. Soy tu nube errante y aún arriba no estoy distante. Amiga, pues vale, recuerda, por ti lloré, regué las calles. Y aún desearía caminar por ti, por tus valles, ya lo sabes.